Caleidoscopio, el prisma informativo dominical. Una entrevista exclusiva con el presidente de Venezuela. Okay. Eduardo Vitor Rodríguez, ¿consegue oírme? متجذر في اعلان الحركه الجهاد على اسرائيل. Para llegar al fondo de los espejismos de la noticia. Caleidoscopio. Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Radio Cachana? Gracias por sintonizarnos, gracias por sintonizar el Caleidoscopio, el prisma informativo dominical de esta emisora 100% ciudadana. Estamos de vuelta después de una semana aquí en este espacio informativo. Mi nombre es Adriana Manjarres, compartiendo micrófonos con mi compañero Ismael Mesa. Hola Ismael. Hola, es un gusto Adriana saludarte, es un gusto saludar a nuestros amigos de RadioCachana.org. Este programa se realiza los sábados, se transmite los domingos y se retransmite los lunes muy temprano. Así es, y bueno, le recordamos, hay maneras distintas de las cuales se pueden contactar con nosotros, comunicarnos, pues nos pueden hacer sugerencias en cuanto al tipo de información que quieran abordar aquí, algunos temas también musicales. Esto es a través de nuestro blog palabraenmovimiento.blogspot.mx, también en nuestra cuenta de Gmail con el mismo nombre palabraenmovimiento@gmail.com, pero también estamos en el Facebook con el nombre, con la cuenta Caleidoscopio Radio Bemba. Muy bien, pues el día de hoy, a ver, Adriana, tú platícanos, ¿de qué vamos a estar comentando? Pues mira, en los temas nacionales, inevitablemente, bueno, una semana muy difícil para el gremio periodístico en el marco de la libertad de expresión. Vamos a platicar acerca de los crímenes, algunos nuevos crímenes, lastimosamente, que ocurrieron en nuestro país. También platicar un poquito acerca de la caravana que se va a realizar al Distrito Federal en busca, bueno, o para pedir que regresen los desaparecidos del país, las madres que van a realizar esta caravana. También vamos a platicar acerca de lo que pasa con el gremio minero y el futuro regreso, ya el próximo regreso de Napoleón Gómez Urrutia al país. Y bueno, en el ámbito internacional también muchos temas, ¿no Ismael? Sí, como cada fin de semana, pues un montón de cosas que comentar de América del Sur, de Sudamérica, del subcontinente. Fíjate que, bueno, Evo Morales, el presidente Evo Morales de Bolivia, expropió la red de conducción eléctrica de su país, que la administraba también una empresa española. En la misma Argentina, bueno, el Congreso votó ya y le dio el sí a la expropiación de la empresa petrolera, pues que lo había enviado al Congreso la presidenta Fernández de Kirchner. Y bueno, el Congreso ya se lo aprobó. Bueno, también ahí mismo en Bolivia, como hablaba ahorita de Bolivia, se va a poner en funcionamiento un gran congreso para que se revolucione el sector salud. Esto lo está convocando el gobierno de Evo Morales. Va a estar bien interesante esta situación. Vamos a ver qué pasa. Y bueno, pues la violencia, desgraciadamente, esta semana se desató en Egipto otra vez. Y en Sudán, allá en Sudán y Sudán del Sur, que hace, pues todavía no hace ni el año que se separaron, que se votó en la región sur de lo que era Sudán, se votó para ser un país independiente y todavía no se cumple el año cuando ya están agarrados otra vez. Es algo peligroso donde hay que tener los ojos bien, bien puestos. Y bueno, empezamos si quieres. Empezamos de una vez. Y en Boca del Río, Veracruz, en pleno Día de la Libertad de Expresión, fueron hallados muertos los reporteros gráficos Gabriel Esteban Rodríguez, así como la novia de uno de ellos, Iracema Becerra, secretaria de un diario local. Gabriel se desempeñó hasta agosto pasado como reportero gráfico de Notiver y actualmente colaboraba con información policíaca para una estación de radio. Guillermo trabajaba en el portal de noticias Veracruz News, mientras que Esteban fue camarógrafo de TV Azteca local y actualmente estaba desempleado. Estos asesinatos se dan luego del de Regina Martínez, corresponsal en Veracruz de la revista Proceso, ocurrido apenas el sábado pasado y pocas semanas antes de cumplirse un año del homicidio de Miguel Ángel López, columnista de Notiver, así como de su esposa Agustina Solana y su hijo Misael López, también fotorreportero del mismo periódico. Además, a la reportera policíaca de Notiver, Yolanda Ordaz, la asesinaron un mes después. La organización Amnistía Internacional condenó estos asesinatos y exigió garantías para el ejercicio periodístico. En una declaración pública, esta organización exigió al gobierno de Felipe Calderón brindar seguridad eficaz para periodistas en riesgo, así como a sus familiares. El organismo destacó que los recientes asesinatos, entre ellos los de los reporteros gráficos, no ocurrieron sin previo aviso, sino que los nombres de estos periodistas figuraban en una lista que desde el año pasado circulaba con amenazas en su contra. A pesar de que las autoridades estaban informadas de esta situación, no tomaron medidas para asegurar la protección de los periodistas en riesgo, varios de los cuales incluso se vieron obligados a salir del estado por motivos de seguridad. Sobre estos hechos, un centenar de periodistas y miembros de organizaciones civiles protestaron el viernes frente a la representación del estado de Veracruz en el Distrito Federal, así como en las oficinas centrales de la Secretaría de Gobernación, para exigir que se esclarezcan estos asesinatos. Se entregó una carta dirigida a las autoridades locales y federales en las que se exige que se instrumenten los mecanismos para garantizar el ejercicio libre de los comunicadores. Los manifestantes también subrayaron que lo ocurrido en Veracruz no es privativo de esa entidad, porque a lo largo del país se reproducen las condiciones que propician los ataques a periodistas. De la representación de dicha entidad, las decenas de periodistas y representantes de organizaciones solidarias marcharon a la Secretaría de Gobernación, en donde también se dio lectura al comunicado en el que se acusa que, salvo la emisión rutinaria de declaraciones y promesas y la formación de comisiones investigadoras circunstanciales pensadas solo para salvar el momento, la gran mayoría de los gobernantes y de las autoridades de todos los niveles y partidos han dejado de cumplir con sus obligaciones ante el evidente y cotidiano acoso del crimen organizado y sus vinculaciones o sus vínculos con los poderes públicos contra los periodistas. Los comunicadores exigieron el esclarecimiento puntual de estos crímenes y también, bueno, la recta aplicación de la justicia, así como un alto a las agresiones contra el gremio en todo el país, no solo en términos físicos directos, sino también en cuanto a amenazas, presiones y manipulaciones. Pues estas mismas manifestaciones o estas mismas protestas ocurridas en la tarde del viernes en la Ciudad de México se replicaron en Morelos, en Chiapas, Chihuahua, Michoacán y Nuevo León, por mencionar algunas de las entidades, periodo donde salieron periodistas a las calles a manifestarse y protestar por estos crímenes, y seguramente este fin de semana también tenemos entendido que pues habría otras nuevas protestas a lo largo y ancho del país, y con justa razón, porque pues la situación, cuando parece que ya no puede ser más complicada, pues sí, se vuelve más complicada. Y sobre esto vamos a escuchar algo de lo que ocurrió la tarde del viernes en la protesta que realizó el medio en el gremio en la Ciudad de México. La voz de Pekín es nuestra, la voz de Pekín es nuestra, la voz de Pekín es nuestra. Tal vez no debería ser tan mal agradecido, pero el día que me maten, me da lo mismo si el crimen queda impune o si se investiga hasta sus últimas consecuencias. Debo confesar que tengo miedo, tengo mucho miedo, y es que no comprendo por qué se mata a una persona por ejercer su oficio. Entonces, ¿por qué matar a un periodista que dice la verdad, su verdad? ¿Qué hace un periodista sino transmitir a los demás esa parte de la realidad que le toca contemplar? No se puede estar tranquilo en un país donde ejercer el oficio que nos da de comer para vivir también nos puede aniquilar. No quiero justicia después de mi muerte, quiero seguridad mientras esté vivo. Quiero que mis hijos puedan llegar a ser padres y sus hijos puedan darme bisnietos. Quiero ejercer mi oficio, servir al ciudadano denunciando la corrupción del servidor público que se sirve de su puesto para enriquecerse y enriquecer a los suyos, y para eso quiero que el gobierno me dé garantías. Caleidoscopio. El prisma informativo dominical. Escuchábamos las voces entonces de estos periodistas, este nutrido grupo de periodistas que se manifestó en frente de la Secretaría de Gobernación, si no me equivoco, ahí en la Ciudad de México. Muy claros sus planteamientos, muy claros sus razonamientos. Yo creo que pues no hay mucho que agregar, yo creo que es exactamente lo que todos los periodistas quieren y lo que todos los ciudadanos que se dediquen a cualquier cosa quieren en este país, ¿no? Mencionábamos la semana pasada estas ramificaciones de la violencia que se dieron a partir de la declaración de guerra de Calderón, Mencionábamos la violencia que sufren los inmigrantes, también los que defienden a los migrantes, los que defienden a los derechos humanos de cualquier persona, y en este caso también la violencia que sufren los periodistas, los que quieren llevar a indagar y dar a conocer los hechos, ¿no? La verdad o la realidad, o como usted le quiera llamar. Adelante. Y bien, y sobre esto, hablando de agraviados, madres y familiares de adultos, niños y jóvenes que han desaparecido en esta época de violencia en México, irán en caravana al Distrito Federal para reclamar a la Procuraduría General de la República la búsqueda inmediata de sus parientes y la aplicación de políticas públicas que garanticen seguridad a las familias de las víctimas. El recorrido empezará el próximo martes. Habrá contingentes que partirán de Chihuahua y Nuevo León, y a su paso por Coahuila, Guanajuato y Querétaro se sumarán activistas y familiares de desaparecidos. Prevén llegar a la capital del país el miércoles 9 de mayo por la noche. La Marcha de la Dignidad Nacional, o Caravana de Madres Buscando a Sus Hijos e Hijas y Justicia, estará integrada por unas 300 mujeres que reclaman al gobierno mexicano la búsqueda de entre 600 y 700 familiares que desaparecieron en el actual sexenio, informó Blanca Martínez Rivera, representante del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios de la diócesis de Saltillo. Este lunes, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la Organización de Naciones Unidas presentará a la ciudad de Chihuahua su informe en la materia. El martes por la mañana, un contingente saldrá de la ciudad de Chihuahua hacia Torreón y luego se dirigirá a Saltillo, donde se va a reunir con otro grupo procedente de Monterrey y Nuevo León. El miércoles, la caravana partirá de la capital de Coahuila, hará escala en la Plaza de Armas de León, Guanajuato, después en la capital de Querétaro, y por la noche llegará al Monumento a la Revolución en el Distrito Federal. El jueves a las 10 de la mañana, las madres marcharán del Monumento a la Revolución hasta la Glorieta del Ángel de la Independencia, donde enlistarán el nombre de cada desaparecido y detallarán las omisiones y fallas de autoridades estatales y federales en las investigaciones para encontrarlos. Martínez Rivera dijo que habrá un acto de denuncia pública al que se invitó a la senadora Rosario Ibarra de Piedra, fundadora del Comité Eureka de Búsqueda de Desaparecidos, a otros activistas sociales y representantes de diferentes manifestaciones religiosas. Paralelamente, habrá acciones solidarias en El Salvador, Honduras, Canadá y Estados Unidos a cargo de organismos ciudadanos y familiares de centroamericanos desaparecidos en México durante su travesía hacia territorio estadounidense. En esos países se han programado concentraciones frente a los edificios sede de la Embajada Mexicana. Alma García, activista de la Asociación Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, dijo que el día 11 se van a entrevistar con representantes de diversas embajadas, organismos defensores de derechos humanos y organizaciones ciudadanas para reclamar de manera pública la creación de una fiscalía federal especializada en la búsqueda de desaparecidos. Pues mira, Ismael, pues estas cifras que ellos dan, que dicen que pues van a reclamar la búsqueda de entre 600 y 700 familiares que desaparecieron en el actual sexenio, seguramente se queda corta, porque hay que recordar que estamos hablando de casos pues denunciados, ¿no?, conocidos, pero hay muchas familias que se quedan calladas o que no se atreven a denunciar, o simplemente que alguna vez pusieron denuncia y no le dan seguimiento por la omisión de las autoridades y que el desgaste que esto implica también. Pues ahí quedan. Entonces seguramente este número será mucho más fuerte. En el caso, por ejemplo, del noroeste, en el noroeste de México, son escasas las organizaciones que se dedican a buscar a desaparecidos. El programa pasado decíamos que hay 4 organizaciones para en todo el país para buscar, ¿no?, o coadyuvar en las investigaciones de desaparecidos. Y hay que decirlo, muchas veces hacen más que los propios autoridades. Sí, es la triple muerte, ¿no? La desaparición, el desdén de las autoridades, la injusticia terrible que se vive y el olvido, ¿verdad? Son las tres desapariciones, no vamos a decir muerte, porque supongo que muchos familiares y seres queridos de los desaparecidos tienen esperanza pues de encontrarlos vivos, esperanza totalmente legítima, por cierto, ¿no? Pero pues qué bueno que se estén dando estas iniciativas ciudadanas, hay que seguirles la pista y hay que estar pendientes de estas caravanas. Así es, recordemos que se habla de que hay casi 70,000 muertos en la actual administración, pero los desaparecidos pues se cuentan o se estiman en miles, ¿no? No sabemos exactamente las cifras, pero sí organizaciones que hablan de miles y miles de desaparecidos. Y a ver cómo va funcionando también la ley que se acaba de aprobar, pues la Ley General de Víctimas, que entre otras cosas también contemplaba esta situación, pues no, hacer el recuento, hacer nombrarlos a cada uno de estos desaparecidos y llevar una lista y un seguimiento concreto, ¿no?, con cada uno. Bueno, vamos a escuchar algo de música para despabilarnos un poco la vibra, Adriana. ¿Qué escuchamos? Así es, vamos a escuchar algo de Playing for Change. Esta, pues, ¿qué le podemos llamar organización? Esta colectivo de músicos que se fue formando de una manera, según sabemos, un poco circunstancial. Se han integrado músicos de todas partes del mundo. Y bueno, esta canción es Imagina de John Lennon, pues tocada por o cantada por Playing for Change. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion. Imagine all the people living life in peace. El 11 de marzo era Europa, o el 11 de septiembre era Estados Unidos. Lamento como el que más repito las víctimas, me asocio al dolor de las familias, pero hemos de ser honestos y coherentes. Si no queremos que haya violencia en casa, debemos hacer todo para no permitir la violencia en el vecino, sobre todo en el vecino pobre, que es la inmensa mayoría. Caleidoscopio, el prisma informativo dominical. Bien, pues escuchamos la de Imagine de John Lennon, con este grupo Playing for Change, este acoplado de músicos de muy distintas partes de nuestro mundo, y al final escuchamos una breve frase, pues un breve pensamiento de Pedro Casaldáliga, este clérigo barcelonés de España, que ha estado pues toda su vida haciendo misiones en África, también en América Latina. Tiene muchos años trabajando en América Latina, en Brasil concretamente, con los pobres, con los desposeídos, con la gente más amolada del Brasil. Vamos a subir ahí, vamos a colgar en nuestro portal de Palabra en Movimiento .blogspot una entrevista que se le hizo hace unos años a Pedro Casaldáliga, y también un pequeño documental acerca de los despojados de la tierra allá en Brasil, a los que él ha estado ayudando desde hace muchos, muchos años. Bueno, a propósito de todo esto, voy a leer brevemente una nota de Radio Mundo Real. Amenazas, engaños, presiones y especulación inmobiliaria son los cimientos sobre los cuales se prevé erigir el mega emprendimiento Puerto do Acu, al norte del estado de Río de Janeiro, en Brasil, por parte del más rico de ese país, el señor Eike Batista, que es titular de un imperio económico que lo ubica entre los 10 más ricos del mundo. De concretarse, este megapuerto será el más grande de América del Sur. Bueno, violación de derechos humanos, avasallamiento territorial, son el telón de fondo de esta obra, que cuenta además con financiamiento público del Estado brasileño. Se prevé que unas 3.500 millones de toneladas circulen anualmente por el proyectado puerto, que contará adicionalmente con industrias siderúrgicas, metalmecánicas, industrias offshore, es decir, que no pagan impuestos, cementeras y aserraderos. Es decir, un gran, gran negocio para todos, menos para la gente, bueno, para todos los empoderados, ¿no? Todo ello sobre una superficie de 90 kilómetros cuadrados, territorio que ocupaban unas 1.500 familias campesinas que han venido siendo expulsadas sin pausa desde hace varios años. para todo esto, pues hay resistencia, ¿no? Noemí Magallanes, por ejemplo, es una mujer de 50 años que desde hace un lustro es referente en la lucha contra el megapuerto. Noemí, para ella, el empresario abusó de la fragilidad de una comunidad de pescadores artesanales, pues ignorantes en estos temas, ¿no? Semianalfabetos, dice ella. Y bueno, para ahorrarse la realización de investigaciones sobre el impacto ambiental y social de su proyecto. Además, para abaratar el costo de las tierras que entre engaños y mentiras fue adquiriendo para este mismo. Creyendo que salvaguardaban sus pequeños campos agrícolas, muchas familias estaban en realidad firmando su expulsión, muchas de ellas además sin indemnización alguna. Pues esto es lo que ocurre en esta parte de Brasil y pues en todos lados más o menos ocurre cosas parecidas, ¿no, Adriana? Así es, fíjate, parece ya una táctica muy bien estudiada por los poderes, ¿no? Esto de los desalojos de esa manera y pues sin brindar un margen de respuesta a las familias, ¿no? Es parte de la estrategia, pues, que exitosa para ellos, ¿no? Así es. Y bueno, mira, para no movernos de Brasil, un ex agente de la dictadura brasileña que estuvo en el poder de 1964 a 1985, de la dictadura militar, ¿no? Porque la dictadura del poder económico, pues, sigue, ¿verdad? Desde antes y después. Bueno, un ex agente de la dictadura militar publicará un libro de memorias sobre revelaciones sobre la represión. El libro Memorias de una guerra sucia surge del testimonio del excomisionado Claudio Guerra, del conocido órgano de represión de la dictadura, el DOPS, a los periodistas Rogério Medeiros y Marcelo Neto. En determinado momento de la guerra contra los adversarios del régimen pasamos a discutir qué hacer con los cuerpos de los eliminados. Estábamos al final del 73. La decisión fue utilizar el horno de una refinería de azúcar propiedad del vicegobernador de Río de Janeiro de la época, donde habrían sido incinerados los cuerpos, entre otros, de los dirigentes del Partido Comunista Luis Ignacio Maranao Filho y João Macena Melo. Pero bueno, la presidenta de la Organización No Gubernamental de Familiares de Muertos y Desaparecidos, Tortura Nunca Más, Victoria Grabois, quien se declaró perpleja ante los relatos de este exagente. Este hombre dice barbaridades que han dejado traumatizadas a las familias. Dice el Estado brasileño tiene que intervenir, llamarlo a declarar y esclarecer si lo que dice realmente es verdad. Y bueno, pues el represor en la cárcel, que habría matado pues a muchos, ¿no? En la cárcel se volvió pastor de una iglesia evangélica. Fíjate, Adriana, supuestamente se arrepintió. Total que se supone que cumplió una condena por un ataque con bomba en el 82 contra un capo del juego ilegal, ¿no? Pues era mercenario, ¿no? Y bueno, pues también parece que mató a su esposa y una historia ahí muy, pues muy triste. Bueno, el libro surge cuando la presidenta Dilma Rousseff, exguerrillera presa y torturada durante esta misma dictadura, está a punto de crear una comisión de la verdad para investigar las violaciones a los derechos humanos durante ese periodo. Ojalá que sí, realmente se arme esta comisión de la verdad y que llegue pues a alguna justicia. Pero bueno, Adriana, no todo son malas noticias. Fíjate que este viernes terminó la ronda de negociaciones del denominado Borrador Cero, el documento base analizado en el marco del proceso intergubernamental de cara a la reunión de la cumbre Río Más 20, que se desarrollará en junio ahí en Brasil. Estas organizaciones en esas negociaciones participan organizaciones sociales como la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas. Y bueno, en este marco, el llamado Grupo de los 77 y China incorporaron a instancias de la delegación boliviana una propuesta que apunta al reconocimiento de los derechos de la madre tierra y que ya aparece en este documento preliminar que se va a discutir en la reunión de Río Más 20. Estas organizaciones, Miguel Palacín, referente de esta coordinadora andina, dijo que sería un triunfo del movimiento indígena que desde hace muchos años está intentando aportar desde la perspectiva del buen vivir. En un contexto de crisis climática en el que Occidente insiste en considerar al planeta solo como un depósito de recursos, sujeto a obligaciones, carente de derechos y al que hay que sobreexplotar, la propuesta de declarar los derechos de la madre tierra para parte desde los pueblos indígenas. De acuerdo a esta nota, el documento elaborado en Nueva York incluirá también otros temas como el derecho humano al agua, la armonía con la naturaleza, la soberanía alimentaria y el reconocimiento del rol de los pueblos indígenas en la conservación de las semillas, entre otros. Pues ojalá que sí llegue a este buen puerto, que se quede en el documento, que se discuta y que los, pues otra vez, ¿no?, estos líderes o administradores del grupo del Río Más 20 que se van a reunir ahí lo tomen realmente en serio. Y bueno, además de la expropiación de esta, de las redes eléctricas en Bolivia, que ahorita vamos a platicar, bueno, nada más les digo que el Congreso argentino sancionó la expropiación de YPF tras dos jornadas de debate. La Cámara de Diputados de Argentina convirtió este jueves en ley el proyecto del Poder Ejecutivo para recuperar el control estatal de la petrolera. Con 208 a favor y 32 en contra, los diputados argentinos aprobaron la propuesta gubernamental de expropiar el 51% de las acciones de la petrolera hasta ahora en manos de la Repsol. La iniciativa también declara como objeto prioritario, esto es lo interesante, declara como objeto prioritario y de interés público y nacional el autoabastecimiento de hidrocarburos. ¡Qué diferencia de nuestro país! Del mismo modo se refiere a la explotación, industrialización, transporte y comercialización de estos bienes. El próximo paso para efectivizar, la expropiación será la promulgación de la ley por parte de la presidenta Cristina Fernández y su posterior publicación en el boletín oficial. Para esto tenemos un audio que le vamos a compartir con usted en este momento. Partiendo de 1999, como anda prácticamente casi el 100%, 98 y pico por ciento del capital queda en manos de Repsol. La empresa lo que comienza es un proceso de desmantelamiento, que lo que hace es prácticamente perder todas las posibilidades de desarrollo estratégico. Razonemos que todos los países en el mundo lo que hacen es, teniendo posibilidades como nosotros de contar con recursos específicos, tratar de conseguir el autoabastecimiento, porque eso garantiza no solamente los stocks necesarios para poder funcionar, sino la garantía de no tener que estar dependiendo de los vaivenes internacionales respecto del precio del crudo. La realidad es que esto fue produciéndose cada vez peor. La curva de la producción del combustible de petróleo, como la curva de producción de gas, fue cayendo desde el 2001-2003 a la fecha en una forma abismal. Eso nos ha significado que prácticamente dobláramos en el 2011 el nivel de importación de combustibles. Escuchábamos a Aníbal Fernández, él es senador del partido de la presidenta Cristina, y bueno, pues también claro su comentario con el respecto de por qué se tomó la decisión. Bueno, pues vamos a otras notas ahora de carácter local. Nacional, perdón. Así es, volviendo a las noticias de México, 5 personas fueron detenidas en Tacotalpa, Tabasco, como presuntas responsables del homicidio de los 4 niños indígenas ocurrido durante la semana pasada. El procurador Gregorio Romero informó el jueves que se trata de 2 jóvenes de 27 y 18 años, así como de 3 adolescentes de entre 15 y 16 años. No obstante, familiares de los detenidos se manifestaron ante la Procuraduría para denunciar que estos son solo chivos expiatorios y que durante su captura, policías ministeriales irrumpieron e hicieron destrozos en sus casas mediante violentos operativos en los que aterrorizaron a sus hijos. Mientras, unas 40 personas de Tacotalpa se apostaron el viernes frente a la Procuraduría de Tabasco para exigir justicia y el esclarecimiento de los asesinatos de los niños e indicaron que desconocen si los detenidos presentados por las autoridades son los culpables realmente de estos crímenes. Las madres de las víctimas devolvieron en la residencia al gobernador Andrés Granier Melo los 80,000 pesos que, según dijeron, les había entregado el mandatario estatal como apoyo para los funerales. Explicaron que les dieron 20,000 pesos como ayuda para cada menor, pero señalaron que no es con dinero como se va a esclarecer la muerte de los infantes, sino con justicia. La noche del viernes, la Procuraduría reafirmó la participación de los 5 detenidos y determinó que el móvil del homicidio fue la venganza, por lo que serán consignados ante un juez en las próximas horas. Según la presunta declaración de uno de ellos, querían vengarse de Gustavo Gutiérrez Gómez, padre de 3 de los 4 niños, debido a que no los dejaba trabajar en el área de Villaluz. Dijo que otro de los detenidos amenazó a los adolescentes que participaron en el crimen de que si no colaboraban dañaría a sus familias, así que esto es lo que está pasando con la situación de los niños, de los crímenes de estos 4 niños indígenas. Esperemos que realmente no sean unos chivos expiatorios como lo han denunciado los familiares, y bueno, también es que ya como ciudadanos estamos desconfiados de lo que dicen las autoridades. No nos podemos atener también a lo que dice el procurador, ¿no? Dice el procurador es el que dice: uno de ellos declaró esto y el otro, pero bueno, no tenemos la certeza de que así sea, así que pues esperemos que se les dé seguimiento al caso y la verdad que es, pues alguna gente a lo mejor va a diferir, pero a mí me parece que es pues digno de aplaudir, ¿no? La actitud de las familias que rechazan el dinero y dicen: no queremos dinero, queremos justicia. Oye, es el 30 de abril, Día del Niño, poco que celebrar dada la situación de muchos infantes en nuestro país. Luego, día primero de mayo, muy poco que celebrar, dado la situación de la clase trabajadora. El 3 de mayo, día de la libertad de prensa, mucho menos que celebrar la situación en la que está con las muertes, pues, estas más recientes, y también con lo que sucede con las concesiones, ¿no? Como con la TV Azteca y Televisa, que al rato lo platicamos, si da tiempo. Y así nos vamos, ¿no? El 10 de mayo, las madres que van a marchar en caravana al DF por sus hijos desaparecidos, y así nos vamos, pues, o sea, va a venir el 15 de mayo, Día del Maestro, y con esa lideresa ahí tienen poco que celebrar, sí. Empezando por ahí. Así es. ¿Hacemos una pausa? Hacemos una pausa, hay que cambiar este país, urge un cambio ya, y hay que cambiar nuestra vida. No estamos hablando, no necesariamente, de la contienda electoral, ¿verdad? No necesariamente, por lo menos. Sí, dicen que la verdadera revolución tiene que empezar por el individuo, así que... Y por su entorno más cercano. Así es. Bueno, vámonos a música, vamos a escuchar este tema, Be Still and Know. Eso es algo así como, estate quieto y atento, y entérate de esto, una cosa así sería la traducción larga, por lo menos. Bueno, el tema se llama así, el grupo es Machine Head, estos metaleros estadounidenses, del álbum Into the Locust, muy reciente este disco, muy bueno todo el álbum. Les invitamos, pues, a que expandan su capacidad auditiva y escuchen este buen metal de Machine Head. Para llegar al fondo de los espejismos de la noticia. Caleidoscopio. Y en más de lo que ha ocurrido en nuestro país, el dirigente del Sindicato Nacional de Mineros, Napoleón Gómez Urrutia, ya tiene un pie en México, se informó el jueves al inicio de la 37 Convención Nacional de este gremio, luego del amparo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le otorgó, obligando así a la Secretaría del Trabajo a reconocerlo como dirigente. Los abogados de los mineros prevén que la próxima semana la Secretaría del Trabajo entregue la toma de nota al secretario general y a todo el comité ejecutivo. Este documento fue negado a la organización de manera reiterada por el extitular del trabajo, Javier Lozano, como seguramente ustedes recordarán. En el discurso inaugural, Gómez Urrutia señaló a los representantes mineros de diversas secciones del país reunidos en la sede del sindicato: enfrentamos a todo el aparato de Estado y en estos 6 años la derecha nos ha atacado, el centro nos abandonó y solo tuvimos solidaridad de las fuerzas progresistas que son las que deben gobernar el país. Presente por videoconferencia desde Vancouver, Canadá, el dirigente dijo: falta poco para librarnos de la arrogancia y agresión de estos gobiernos, refiriéndose a los periodos panistas, llamó a los agremiados a que el próximo 1 de julio ejerzan su voto con conciencia y visión de cambio. A la asamblea asistieron dirigentes internacionales de los Steelworkers, la Federación Internacional de Trabajadores de la Industria Metalmecánica, entre otras. Ken Newman, director nacional de Canadá de la United Steelworkers, dijo que esta organización acompañará a Gómez Urrutia cuando regrese a México y va a trabajar con él hombro a hombro. En cuanto al amparo ganado por Gómez Urrutia tras una acusación de lavado de dinero, y cuya sentencia reveló la semana pasada el primer tribunal unitario en materia penal en el Distrito Federal, Marco del Toro, abogado del sindicato, explicó que era la última orden de aprehensión en contra del dirigente y se canceló como las otras 11. Destacó que es probable que la Procuraduría General de la República interponga un recurso de revisión que sería el último eslabón de una persecución de 6 años. Indicó que sigue pendiente una demanda económica que interpuso el gremio contra el gobierno mexicano por daño patrimonial por 80 millones de pesos debido al congelamiento de fondos sindicales durante los años que ha durado el conflicto, pues largo el conflicto sin duda alguna. También habremos de recordar que aquí en desde donde estamos grabando este programa, el Caleidoscopio en Sonora, ha habido también un conflicto también ya demasiado largo, y sin embargo los mineros están o han dado ejemplo y siguen dando ejemplo de lucha, están ahí al pie del cañón, y seguramente pasarán muchas cosas en torno a este gremio que pues parece que cada vez está más unido, ¿no? Así que estaremos pendientes. Así es, Adriana, hay que estar muy pendientes porque, pues como decíamos ahorita, ¿no? De la clase trabajadora, de los campesinos, pues depende mucho nuestro sustento, nuestra riqueza, nuestra forma de vida, razonablemente, con una calidad de vida, bueno, razonable, humana, y hay que decirlo y recordarlo, nunca está de más que sea respetuosa, ¿no? Y armoniosa con el medio ambiente. Bueno, resulta que en Bolivia están sucediendo cosas como en toda América Latina. Bueno, en Bolivia anunció el martes la expropiación de la filial local del grupo español Red Eléctrica con el argumento del bajo nivel de inversiones. Dijo el presidente que desde su privatización la compañía invirtió solo 5 millones de dólares al año. El presidente Evo Morales, el decreto es para tomar el control del 100% de las acciones de Red Eléctrica Internacional perteneciente a Red Española Corporación, y esta la poseía las acciones pues en la firma local transportadora de electricidad. Se hizo efectivo el decreto casi a la misma hora que se ordenó a las Fuerzas Armadas la ocupación de la empresa de electricidad. Ya sabemos cómo se las gasta don Evo Morales, cuando decide una cosa la decide y va derecha la flecha. El gobierno informó que será una evaluación del patrimonio en los próximos 180 días para luego proceder al pago correspondiente. Esta empresa fue privatizada en el 97 durante el gobierno del Gonzo Sánchez de Lozada en favor de la Unión Fenosa Española también. La Unión Fenosa luego se la dio a esta Red Española Corporación, bueno, se la vendió. Tiene un capital bruto de 228 millones de dólares y poseía el 73% de las líneas de transmisión. Bolivia, además, por otro lado, Adriana, y esto es interesante, puso en funcionamiento un complejo de gas natural que opera la compañía española Repsol. Este complejo de gas le ayudará a incrementar hasta en un 15% sus exportaciones de combustible y cumplir con crecientes envíos a Argentina, uno de sus principales clientes, ¿no? Qué chistosa la situación. El caso es que Repsol va a operar este nuevo complejo de gas que le va a vender a Argentina. Pero Evo Morales dijo, Bolivia necesita socios y no dueños. Dice, vengo a saludar a las empresas extranjeras que son socias del Estado boliviano. Qué raro, qué irónico, pero pues así las cosas allá en Bolivia, donde este mismo presidente Evo Morales anunció el viernes que en julio próximo se llevará a cabo la primera cumbre para la revolución de la salud pública de ese país, en la que participarán los distintos sectores sociales para promover un sistema de salud de calidad en el país. Esto es en nota de Telesur. El evento se llevará a cabo los días 27 y 28 de julio de este año, luego de que se emitiera un decreto mediante el cual se establece 8 horas la jornada laboral de los médicos y que desató un paro desde finales de marzo que aún se mantiene. Ante este nuevo planteamiento, el gobierno de Bolivia decidió suspender la aplicación del mencionado decreto. Morales convocó a todos los sectores de la sociedad boliviana, desde beneficiarios hasta expertos e invitados internacionales, con el fin de que presente sus planteamientos para la revolución de la salud pública. En tal sentido, refirió que se trata de una transformación completa del sistema, incluso para garantizar el acceso al servicio de forma gratuita en todo el territorio nacional. Y bueno, pues así las cosas allá en Bolivia. Qué curioso, cuando una cosa no sale, el gobierno de Bolivia pues lo lleva a, pues vamos a preguntarle a todo el mundo, ¿no? Hace consultas, hace referéndums. Cuando da un decreto y hay resistencia, hay gente que se manifiesta en contra y hay esta situación, bueno, pues entonces vamos a platicar, vamos a someterlo a votación, vamos a buscar alternativas, vamos a preguntarle a todo el mundo a ver qué opina, ¿no? Qué interesante el ejercicio, ¿no? Sí, no se impone a comparación de lo que sucede en otros países. Como este. Como este, claro. Pues sí. Y bueno, pues para terminar con las notas de América Latina, los ministros de Defensa, Justicia y Relaciones Exteriores de la UNASUR recomendaron la creación de un mecanismo conjunto de lucha contra el crimen organizado transnacional en la reunión de 2 días que finalizó este viernes en Cartagena, Colombia. En la declaración final del encuentro, los ministros de la Unión de Naciones Suramericanas, la UNASUR, hicieron énfasis en que la creación de un consejo servirá para fortalecer la cooperación en materia de seguridad ciudadana. El nuevo mecanismo busca combatir, entre otros, el tráfico de armas y explosivos, el tráfico de personas, la producción, tráfico y consumo de drogas, el lavado de activos y corrupción. Esto último, interesante, el lavado de activos y corrupción. En los próximos días comenzará a funcionar un grupo de trabajo que elaborará el estatuto y el plan de acción del nuevo consejo y evaluará su posible coordinación o integración con el Consejo Suramericano sobre el problema mundial de las drogas. La UNASUR está integrada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. El lavado de dinero representa entre el 2 y el 5% del Producto Interno Bruto Mundial. Esto lo firmó un funcionario colombiano. En aras de la transparencia, los países de la UNASUR harán público el 10 de mayo en Quito una primera evaluación del registro de sus gastos militares. Fíjate qué cosas tan interesantes. Hace casi un mes, un informe de la OEA alertó que el consumo de cocaína se ha extendido por América Latina y que en algunos países del sur del continente llega a alcanzar niveles europeos. Podemos entender entonces que los niveles europeos son los más altos y los que hay que tratar de evitar. En esta cita, los jefes de Estado y los gobiernos acordaron emprender una evaluación de las últimas décadas de lucha frontal contra las drogas y explorar nuevos enfoques para afrontar la problemática. En este contexto, el gobierno ecuatoriano reiteró su intención de instaurar un organismo de derechos humanos dentro de la UNASUR, sin precisar si ello implicaría retirarse de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como ha planteado Venezuela. Aquí, entre paréntesis y rápidamente digo, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es el organismo de derechos humanos, vaya, de la OEA, la Organización de Estados Americanos, a la que ya quieren, digamos, jubilar, ¿no? Los estados de Sudamérica, como Venezuela, como Ecuador, como otros, la OEA ya no la quieren, ahora quieren concentrarse más en esta UNASUR y quieren, deslizó pues esto, ¿no? El gobierno de Correa, el gobierno de Ecuador, de crear otro organismo de derechos humanos que no sea títere, así dijo él, pues de los patrones, ¿no?, estadounidenses, como lo es la OEA. Y así las cosas. Y sí, sobre todo que es muy interesante lo que plantean del combate al lavado de dinero, ¿no? Hay que recordar, en México muchos expertos en materia de seguridad pública han hecho énfasis en eso, que en realidad, ¿cómo se puede hablar de que hay una lucha contra el crimen organizado, contra el narcotráfico en México, cuando no se ha atacado el lavado de dinero, que por ahí se debería empezar cortando las fuentes, ¿no?, al crimen organizado? Y retomando la información de carácter nacional, inmerso en la controversia porque su Dirección Estatal de Registro Civil anuló 2 matrimonios entre parejas del mismo sexo, el gobierno de Quintana Roo avaló oficialmente tales uniones, dando un paso significativo contra la discriminación y la homofobia, tal como ocurrió en el Distrito Federal, afirmaron representantes del colectivo Diversidad Somos Todos. La Secretaría de Gobierno enmendó la plana a su Dirección Estatal de Registro Civil, que anuló el pasado 17 de abril tales matrimonios celebrados el 28 de noviembre anterior en el municipio maya de Cantunilquín, atendiendo el reclamo de la ciudadana Hilda Kawishpul, quien promovió la nulidad de la inscripción de las actas de matrimonio de Sergio Arturo Monje Cruz y Manuel Reyes Chalé y María Patricia Novelo y Areli Castro García de Alba. Adelaida Catalina Sánchez, directora general y oficial central del Registro Civil, determinó la procedencia del recurso de revisión, dejando sin efecto tales uniones, lo que desencadenó reacciones de grupos de homosexuales que denunciaron conductas homofóbicas. Harley Sosa, subsecretario de Asuntos Jurídicos adscrito a la Secretaría de Gobierno, explicó que se observaron infracciones de carácter procesal en el recurso mencionado, ya que la directora del Registro Civil resolvió con base en disposiciones jurídicas que no son vigentes. El matrimonio entre personas del mismo sexo no denigra la institución de la familia, puesto que constituye vínculos afectivos que se presentan en la sociedad y que son reconocidos por el derecho, el cual se encuentra en constante evolución. Su prohibición constituiría un trato discriminatorio hacia las personas, pues el concepto de familia no puede ir ligado a la procreación, es decir, son consecuencias del mismo el tener descendencia o no, acotó la Secretaría de Gobierno en un documento que remitió a representantes del colectivo Diversidad Somos Todos. Bueno, está el colectivo Diversidad Somos Somos Todos, celebrando también el hecho de que el gobierno de Quintana Roo haya o esté avalando los matrimonios entre parejas del mismo sexo. Y bueno, vamos a irnos a una pausa musical. Y bueno, vamos a escuchar una, bueno, vamos a hacer una pausa musical, vamos a escuchar esta canción, Escápate, de la banda mexicana Los de Abajo. Y no estás aquí, atada a tu recuerdo, saliendo por la noche, buscándote a ti, en medio de mis sueños. Por eso estoy perdida entre tus piernas, buscando el camino entre la luna y las estrellas. Deambulo de aquí para allá, de aquí para allá. Busco salir de esta locura, esta inmensa amargura. Ya no quiero verla, ni tenerla, ni sentirla, ni vivirla. Recuerdo y un poco de alcohol no son lo suficiente para calmar la situación. Caleidoscopio, el prisma informativo dominical. Bien, pues está usted escuchando el Caleidoscopio, el prisma informativo dominical, a través de Radio Cachana, radiocachana.org. Quédese en sintonía con esta radio comunitaria, esta radio ciudadana, esta radio alternativa diferente que transmite acá desde Santa Rosalía. Nosotros hacemos el Caleidoscopio en Hermosillo, Sonora, lo hacemos el sábado. Se transmite el domingo y se retransmite el lunes en la mañana. Palabra en Movimiento, .blogspot.com y caleidoscopio.bemba es nuestro sitio en Facebook. En Egipto, Egipto informó que al menos 20 personas fallecieron el miércoles y 70 fueron heridas tras un enfrentamiento entre atacantes no identificados y un grupo de manifestantes contra la junta militar que gobierna el país. Esto fue afuera del Ministerio de Defensa en el Cairo, Egipto. Los manifestantes estaban reunidos en la sede ministerial y, bueno, 5 de los fallecidos perecieron por herida de bala. Es decir, estos atacantes, estos golpeadores llegaron pues echando bala. Tras los incidentes del miércoles, Mohamed Morsi y Abdel Moneid Abouk Futu y el abogado Khaled Ali, candidatos a las elecciones previstas para el 23 y 24 de mayo, decidieron suspender sus actividades de campaña. El viernes, durante varias horas, soldados encargados de proteger los accesos al Ministerio de Defensa y manifestantes civiles se enfrentaron violentamente a los manifestantes armados de piedras y palos. Los militares respondieron disparando perdigones, gases lacrimógenos y cañones de agua. Hubo un par de muertos. Los manifestantes protestaban contra la permanencia del poder militar desde la caída del régimen del Hosni Mubarak en febrero del 2011 y contra la eventual influencia que el poder castrense puede ejercer en las elecciones presidenciales. Tras los enfrentamientos del viernes cerca de este lugar, el Ministerio de Defensa, en los que hubo 2 muertos, como decía, 300 personas fueron puestas en detención. O sea, aprendieron a 300 personas por un periodo de 15 días, dijeron según una fuente militar. Entre los detenidos hay 9 periodistas. El ejército egipcio impuso este sábado un nuevo toque de queda después de que el día del viernes, el día de ayer, también había habido un toque de queda. Así las cosas en Egipto, Adriana, no deja o no acaba pues el conflicto realmente, ¿no? Esta sublevación que empezó en Sudán, ¿no? La primavera árabe, que se le llama, empezó en Túnez, ahorita al ratito platico de Sudán, y se extendió por varios países. En Egipto provocó la caída del régimen de décadas de Hosni Mubarak. Sin embargo, bueno, la junta militar sigue, ¿no?, en el poder. Va a haber elecciones ahora para el 23-24 de mayo, pero no está claro pues que vaya a una transición realmente democrática, ¿no?, que realmente se vaya a respetar la voluntad popular. La cosa no da confianza, ¿no? Entonces por eso la gente sigue saliendo a las calles y sigue siendo reprimida, ¿no?, quizá con más fuerza que antes. Bueno, vamos ahora sí a Sudán. El frente de guerra parecía calmado en la frontera entre Sudán y Sudán del Sur el viernes, cuando expiraba el plazo dado por el Consejo de Seguridad de la ONU a ambos países para cesar las hostilidades, so pena de sanciones, pero la desconfianza pues estaba presente. el trazado de la frontera entre ambos países, aún no delimitada 10 meses después de la proclamación de la independencia de Sudán del Sur en julio del 2011 y en la que ambos estados reivindican numerosas zonas, es una de las causas principales de las tensiones y los enfrentamientos actuales. Hay que decir que estas zonas, que todavía no están bien delimitadas, todavía no se ponen de acuerdo y ambos gobiernos las reivindican como suyas, es donde están los pozos petroleros, pues, ¿no? Es la riqueza la que se está realmente peleando ahí. La escalada hace temer una guerra a gran escala entre los dos vecinos que ya se opusieron durante décadas en una guerra civil hasta que lograron los acuerdos de paz en el 2005. La última ola del conflicto del 84 al 95 causó, fíjate Adriana, 2 millones de muertos. Unos 15.000 sudaneses, sursudaneses, que están todavía muy cerca de Jartum, que es la capital de Sudán, Sudán del Norte diríamos, ¿no? Sudán a secas, pues. Unos 15.000 sudaneses están acampados ahí, pero son del sur, no han podido regresar, están hacinados, están pues pasando hambre, están pues imagínate en un ambiente hostil también, ¿no? Son parte de 350.000 sursudaneses que según el gobierno siguen en Sudán después de que expirara el plazo fijado por Jartum para que se salieran del país o para regularizar una situación que les permita quedarse. Pues complicada la situación allá. Desgraciadamente no se ha logrado pues un acuerdo realmente. Ahorita hay un estado de calma, pero muy, muy tenso, y esperemos que no vaya a escalar este conflicto. Ya sabemos cómo es la historia en estos países. Cuando empiezan este tipo de conflictos, pues sí hay muchísimos muertos, ¿no? Una violencia terrible, ¿no? Y muchos desplazados. Y ojalá pues que se logre estabilizar. Bueno, y en Madrid, fíjate Adriana, bueno, no en Madrid, en España, una localidad catalana declaró persona non grata al rey Juan Carlos de Borbón. El pueblo catalán de Berga, provincia de Barcelona, declaró este viernes persona non grata al rey Juan Carlos, al que acusa de detentar ese cargo como herencia dictada por su antecesor Francisco Franco. El consistorio del pueblo catalán votó la moción en la sede del ayuntamiento en una sesión en la que también criticaron sus escándalos y delitos en referencia a la cacería de animales en peligro de extinción por su reciente safari en Botswana para matar elefantes, así como los casos de corrupción política que afectan a su familia a través de su yerno Iñaki Urdangarín. Por vez primera en la historia reciente del país, un pueblo perteneciente al estado pero con la autonomía municipal para decretar sus mociones y resoluciones decidió exponer su frontal oposición a que Juan Carlos de Borbón detente el cargo de jefe de estado, y esto también lo hizo para poner en evidencia que este señor no es rey como resultado de un proceso democrático, sino justo lo contrario. El documento acusa al monarca de que su etapa al frente del estado se ha caracterizado, fíjate, por la absolución política y penal de los criminales franquistas, y que ya en clave histórico su reinado entronca directamente con el de su antepasado Felipe V de Borbón, responsable de la pérdida de libertades nacionales que todavía a estas alturas los países catalanes, o sea Cataluña, Islas Baleares y Valencia, no han recuperado. La historia le está cobrando facturas a la casa de los Borbones, ¿cómo pues ves? Se habían tardado, ¿no? No sé por qué antes no lo habían declarado como persona no grata, pero quizás es que antes no había las condiciones, ahora pues estamos viendo que ya, de hecho ya es absurdo que haya realezas, ¿no? En cualquier parte del mundo, y estamos viendo una crisis de las instituciones, o sea, la iglesia en crisis, o sea, ¿no? Como institución, ¿sí? Así como de otras creencias, de la misma figura del Papa, lo que antes no se veía, pues ahora ya se ve hasta como normal, ¿no? Las críticas que se le pueden hacer a una figura como la del Papa, pero también, en este caso, la del rey, ¿no? Sí, es que el respeto, la admiración, eso se ganan pues a pulso, ¿no? No porque te apellides como o heredes sangre de algún color extravagante, que por cierto no existe, ¿va? Azul. Toda la sangre es roja, ¿no? Y del debate, vamos a hablar del debate estos últimos minutos. Sí, ñaca, ñaca, o sea, pobre Enrique Peña Nieto, yo creo que esta noche no, pues estamos grabando en sábado y yo creo que no va a dormir tranquilo. Pues fíjate que estoy leyendo ahí alguna nota que retoman en varios portales, donde en el PRI dicen: estamos convencidos que en el debate dominical será todos contra Peña Nieto, definió su vicecoordinador de campaña Jorge Carlos Ramírez Marín, y anotó que frente a esta realidad la estrategia será no responder ataques personales y en todo caso solo a hechos. Interrogado este sábado en el World Trade Center, a la salida del World Trade Center, el lugar donde se va a realizar el debate este domingo por la noche, El representante de Peña Nieto avaló que el Trife no exigiera una cadena nacional para difundir el encuentro entre los candidatos, aunque sostuvo que muchas empresas de televisoras y radiodifusoras sin duda se sumarán al esfuerzo para que más mexicanos puedan enterarse de lo que sucederá este domingo por la noche. En este mismo marco, Gabriel Cuadri, candidato del partido Nueva Alianza por la presidencia, se mostró indignado cuando le preguntaron si iba a ser palero de sus oponentes. Lo rechazó y anotó que él no va a atacar a nadie, si acaso se defenderá si se meten directamente con él o su vida privada. Pues sí, muchas reacciones la que está levantando el debate cuando aún todavía no se realiza. Y pues sí, después de todo lo que se dice de Peña Nieto y de los grandes errores, graves errores que ha cometido hablando, ¿no? En eventos, ya no digamos el de la Feria del Libro, sino muchos otros, pues con razón, tienen razón en estar temblando sus coordinadores de campaña, ¿no? Fíjate, Adriana, que yo no creo que haya demasiada temblorina, porque es un formato muy rígido, ¿no? Por eso es lo que se quejaba López Obrador, de que realmente no va a haber confrontación de ideas, no va a haber con poder contrastar las ideas, poder responder y hacerlo de una manera más fluida, ¿no? Como se hacen casi todos los debates de muchos países, ¿no? Ajá. Yo creo que va a ser muy, muy, muy rígido, y eso le va a ayudar a Peña Nieto, ¿no? Va a tener ahí su teleprompter, va a tener sus tarjetas, va a tener, y yo creo que sí va a tener que responder algunas cosas, pero no tanto como si fuese en otra la circunstancia. Ahora, ¿qué pasó esta semana? Bueno, pues que el Partido de la Revolución Democrática del Trabajo y el Movimiento Ciudadano, incluso el Partido Acción Nacional, formalizaron una petición al Consejo General del Instituto Federal Electoral para que se efectuara una sesión extraordinaria ahí en el IFE para discutir el tema de que si se hacía cadena nacional este debate por la negativa de TV Azteca de pasarlo en sus dos canales. Ajá. Y no nada más eso, sino por su empecinamiento de pasar uno de los partidos de fútbol de las finales, pues, del fútbol mexicano, que sabemos que jalan a mucho auditorio, ¿no? Entonces él dijo, y además calificó de autoritarios, ¿no?, a los que los criticaron, los tuiteros, los facebookeros, y se portó pues con toda la arrogancia que lo caracteriza al señor Salinas Pliego, sin recordar o queriendo hacer que se nos olvide que tiene una concesión, ¿no? El Estado mexicano, representante del poder que le dio el pueblo, ¿no? El Estado mexicano le otorgó una concesión, tiene concesionado su señal de televisión, y no es dueña, pues, ¿no?, su empresa. Él no es dueño de lo que ven los mexicanos, lo que quieren ver, o del aire por donde se transmite. No es dueño de nada, tiene una concesión, pero él, que acusa de autoritarios a otros, dice, no, van a ver el fútbol porque eso es lo que genera rating, ¿no? Es lo que vende, vaya. Y lo de los debates y los políticos, eso no le interesa al pueblo de México. Qué absurdo, ¿no? El 3 de mayo, Día de la Libertad de Prensa. Así bueno, es. La cosa es que incluso el gobierno federal, Adriana, le dijo al IFE que si hacía la petición correspondiente, el gobierno federal iba a emitir el hacer, pues, invocar el artículo 62 de la Ley Federal de Radio y Televisión, cuando en este artículo se dice que la Secretaría de Gobernación puede emitir por decreto que se enlacen, pues, que haya cadena nacional, ¿no?, para emitir cualquier cosa. Pero bueno, resulta que el artículo 70 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales considera que es potestativo de los concesionarios pasar o no los debates, ¿no? En concreto, los debates. Esto dice el artículo 70 del Código Federal de las Instituciones y Procedimientos Electorales. Es decir, le da la facultad, pues, a las televisoras. Entonces, si quieren hacerlo o no, es facultad de ellas. Según esto, hay un conflicto, pues, aquí en el articulado de una y otra ley. O por supuesto, el PRI, pues, el PRI no quería, ¿verdad?, que se pasara el debate. Pero yo creo que tampoco el PAN, ¿eh? O sea, yo creo que estos dos partidos, junto con las televisoras, sí, lo que no quieren es que el pueblo de México se entere, pues no quiere que el pueblo de México pueda contrastar, pueda ver y pueda educarse y pueda pensar mejor, ¿no? Porque si va sucediendo esto, para empezar van a dejar de ver los bodrios que nos recetan todos los días, ¿no? Y para seguir, pues a lo mejor incluso ya con un conocimiento más detallado de las propuestas de cada quien, y no nada más por la cara, ¿no?, de los monos, pues se vota en un sentido u otro y el sentido de ese voto no les favorece a sus intereses. Así es, y hablando de las caras, ¿cuánto nos está costando a los ciudadanos la bola de pendones que estamos viendo por las calles de todo el país? ¿Y qué proponen? Nada, ¿no? Es la pura imagen, como dices tú. sin propuesta alguna. Entonces pues hay gente también, pues hay opiniones de todo, ¿no? Pero mucha gente también quizás piensa que pues para qué tanto escándalo si se transmite o no el debate, si la gente, mucha gente dice que mejor va a que no va a votar, que va a anular su voto y que para qué si todos son lo mismo. Yo creo que no podemos caer en esa pues desesperanza, llamémosle ya, esa sí sabemos y estamos convencidos de que el cambio tiene que venir desde abajo, ¿no? Desde el pueblo, organizándonos, pero creo que por algo también tenemos que empezar también, sí, organizándonos, pero también tenemos la obligación de responder a eso, nos está costando, ¿no? Entonces, pues veamos el debate y también armémonos nuestro propio criterio y para que hagamos un voto verdaderamente razonado. Así es obligación nuestra como ciudadanos estar informados, ¿eh? No nos pongamos la camiseta de la anarquía, porque también es una camiseta que puede ser de irresponsabilidad en un momento dado, ¿no? Es responsabilidad nuestra como ciudadanos estar bien informados. Y un día que no veamos el fútbol, o sea, una semifinal que no veamos, no nos va a pasar nada. Y a lo mejor, si no nos enteramos bien de las propuestas de estos señores y de cómo corre el agua y nos dejamos llevar, a lo mejor eso sí nos afecta mucho más, ¿eh? Cuidado ahí. Así es. ¡Ya nos vamos! ¡Nos pasamos! Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado y gracias por la paciencia. También un saludo hasta Santa Rosalía. Un saludo, muchas gracias. Gracias, Arena. Gracias, Mel. Caleidoscopio. El prisma informativo dominical.